me quitaste la vida. No tiene sentido amar sin ser amado. Siempre pierdo en el amor. Cada vez que me enamoro se me derrumba el corazón. En este crudo invierno de mi soledad, yo me estoy muriendo porque tú no estás. Si pudieras estar, soy lo que siento por ti. A sangre fría, sabiendo que te quería, me quitaste la vida. A sangre fría, sabiendo que te quería, me quitaste la vida. Tiene sentido amar sin ser amado. Huellas quedaron que no puedo borrar. ¿Por qué será que siempre pierdo en el amor? Cada vez que me enamoro se me derrumba el corazón. A sangre fría, sangre fría, sabiendo que te quería, me quitaste la vida. A sangre fría, sabiendo que te quería, me quitaste la vida.